El centro de la señal indicará las 12:00 horas, hora oficial peruana. 12:00 horas, hora oficial peruana. En un oscuro lugar, una más oscura sociedad, tiene dictadura empresarial y el presidente oriental. Por eso, madre patria y abuelo parlamento, somos los fans, tus hijos predilectos. Invadidos por ratas y croatas, viejos sin empleo, mujeres descarriadas, brillantes edificios para tus sucios sueños. Esta republiquilla se llama cementerio. Oh, mi país enfermo. Oh, mi país de mierda. Oh, mi país, qué gran país. Senos y traseros, este de carne para vender. Futbolistas negros juegan a perder. Usan tarjeta visa, la triste cultura chicha. Y solo son 25 millones de gallinas. Oh, oh, oh, mi país enfermo. Oh, oh, oh, mi país de mierda. Oh, oh, oh, mi país, ¡qué gran país! Esto es un show lujurioso. Esto es el cero luminoso. Esto es el MBTA. Esto es un estado policial. Esto es... Más que conseguir platita para gastar, porque lamentablemente nuestros índices de gasto público no brillan por su eficiencia.